En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes, aquí estamos en este último día del mes de septiembre. Hasta las 2, arrancamos en esta edición de Elche en Punta, en este 30 de septiembre de 2014, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos ya con la última hora del Elche Club de Fútbol. La plantilla del Elche pasa página tras la derrota ante el Celta de Vigo y se muestra convencida de que están en el buen camino. Hoy escucharemos con atención las reflexiones en voz alta del capitán del Elche, Edu Albacar, que afirma que los resultados llegarán y el vestuario está unido y que este equipo no merece una pérdida de confianza. El sábado a las 10 de la noche se enfrentan los dos equipos con el presupuesto más bajo de primera división. El Almería, que tiene 11,7 millones de euros en plantilla, y el Elche, que tiene 12,5. Repasaremos los números, estadísticas y curiosidades que nos ha dejado la sexta jornada, sobre todo para el Elche. Y haremos como cada martes, cada temporada, desde hace ya varias décadas, una comparativa con el Elche de la temporada anterior, precisamente en la misma jornada, que nos va a servir y mucho este año el ver el trayecto, el camino que recorrió el equipo ilicitano semana tras semana. Desde esta mañana están ya a la venta las 500 entradas solo para abonados para ver el partido Almería-Elche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. 20 euros vale la entrada y 10 el autobús. Saldrán los autocares a las 3 de la tarde del sábado. El partido es a las 10 de la noche. Desde las 9 y media estaremos aquí en la sintonía del deporte en el 101.4. Bueno, pues hoy estábamos atentos a las declaraciones del capitán del Elche, una de las voces autorizadas de ese vestuario, un Edu Albacar, que resumía así el sentir del vestuario tras esta última derrota que les ha metido en zona roja. Bueno, conscientes de que estamos ahora en una situación difícil a la que a ningún equipo le gusta estar, pero con la tranquilidad y la confianza de que si hacemos nuestro trabajo bien, al final los resultados llegarán. El día de Celta yo creo que el equipo hizo un buen partido, un partido bastante serio, y al final pues la ocasión o el gol de Nolito pues vino casi en el último minuto, sin tiempo de reacción, pero yo creo que todos dábamos por bueno el empate, y con el empate ese seguramente estaríamos fuera de descenso. Y la gente alarmista seguramente no hablaría de esa situación que estamos ahora. Nosotros siempre. Bueno, pues la gente alarmista ha incluso, luego ha cambiado un poco el discurso, pero ha hablado de la prensa, ¿no? Que lo vemos de una manera ciertamente preocupante. Hombre, a ver, preocupar preocupa. No hay que alarmarse todavía porque hay brotes verdes. Si queremos ver el vaso medio lleno, hay motivos como para verlo así. Por ejemplo, el hecho de que a estas alturas el Elche tenga un punto más que el año pasado. ¿Que no es mucho? No. Pero un punto en primera división es la diferencia entre salvarse o descender. Y no hay más que ver lo que pasó el año pasado. El Elche con 40 puntos se salvó. con uno menos hubiera descendido. Fijaros si es importante tener un punto más. Otro motivo como para pensar que el equipo pues no está tan mal como parece. Hombre, si nos fijamos en la imagen que dio el equipo frente al Celta, ojo, un gran Celta de Vigo que está en puestos de Europa League con 12 puntos, es como para pensar de que contra rivales de tu liga, y el Celta aparentemente no lo es, pues puedes empezar a ser el Elche de Escribá. No olvidemos que las diferencias entre el Elche y el Celta estuvieron sobre todo en el último minuto y en la calidad, en la definición. Y otro motivo como para pensar que la trayectoria no es tan mala, a pesar de que seas el segundo equipo más goleado, es que 8 de esos 14 goles te los han hecho en el Camp Nou y en el Bernabéu. Es decir, que el Elche ya ha pasado por el dentista, por donde duele. Los otros equipos tienen que hacerlo y lo normal es caer. Y si no, que se lo pregunten al Granada. 6-0, el doble que el Elche. Por eso hay que buscar argumentos positivos. Yo sigo pensando que este equipo se va a salvar antes que el año pasado, que va a sufrir incluso un poco menos. Ahora es cuando hay que mojarse. Pero bueno, esto ya lo dije en pretemporada. Y soy consciente del riesgo que conlleva esta afirmación, como lo era también en verano. Pero sobre todo ahora, que la plantilla evidentemente es escasa y tiene algunas posiciones que no se han conseguido reforzar, ni bien ni mal, simplemente no se han reforzado. Por tanto, plantilla corta y descompensada, sí, pero yo veo argumentos como para confiar en que Escribá, que es un excelente gestor de grupo y un tipo que sabe sacar el máximo rendimiento a jugadores que no habían dado el tope hasta que toparon con él, estoy convencido de que les va a sacar ese rendimiento, porque espero mucho más de jugadores que hasta el momento no han ofrecido ni mucho menos lo que se espera de ellos. Llámense Pasalic, llámese Faisal, jugadores que han jugado muy poco, Cristian Herrera, bueno, Aarón Íñiguez, que evidentemente es el único que no ha debutado, en las últimas semanas lesionado. Por eso, y por muchos motivos más que no voy a ponerme a enumerar, yo pienso y sigo confiando en que esta plantilla se va a salvar incluso antes de la penúltima jornada. El año pasado el Elche, en la jornada número 6, era 18º con 3 puntos. Ahora es 18º con 4 puntos. Es decir, está como el año pasado en zona de descenso. La diferencia es que no había ganado ningún partido, había empatado 3, por eso los 3 puntos, y había perdido 3. En la actualidad ha ganado 1, ha empatado otro y ha perdido 4, es decir, ha perdido un partido más. Y el año pasado marcó en estos primeros 6 partidos 5 goles y en la actualidad ha marcado los mismos 5 goles, lo que nos demuestra que este equipo va a seguir siendo un equipo carente de pegada. Y eso que parece que Jonatas ha sido un buen fichaje. Pero salvo que cambien las tornas, este Elche va a seguir siendo un equipo con poco gol. Por tanto, ¿cómo puede salvarse? Como siempre han sido los equipos de Escribá. Sólidos, rocosos, difíciles de marcar y de ganar. ¿Hasta ahora no lo ha conseguido? No, porque se ha enfrentado, entre otros, a los dos equipos más poderosos del planeta y además en sus estadios. Por eso de los 14 goles, 8 son de esos partidos. También el Celta de Vigo es un equipo que desde luego está siendo la revelación. Bueno, y revelación está siendo también el Eibar, que bueno, pues ahí está con ese arranque sin duda sorprendente y también con 8 puntos. Empatado, por ejemplo, con el Villarreal, con el Rayo y con el Granada. Todos ellos ya han jugado contra el Elche. Es decir, que los ilicitanos se han enfrentado de momento a casi todos los de... Bueno, a casi todos los de arriba no, porque faltan todavía muchos de arriba, pero contra todos los que han jugado son equipos que están arriba. Sin embargo, no se ha enfrentado a ninguno de los que está abajo, ni al Córdoba, ni al Levante, ni al Deportivo de La Coruña, ni al Getafe, ni al Málaga, ni al Español. Están también por debajo el Athletic y la Real Sociedad, pero suponemos que estos equipos van a estar más arriba. Por cierto, el año pasado el Elche llevaba los mismos a favor que ahora, 5, y en contra llevaba 10, 4 menos. Pero no había jugado ni en el Camp Nou ni en el Bernabéu. sí que es cierto que en esta jornada perdía 2-1 en la sexta con el Real Madrid, con el famoso penalti de... famoso penalti de La Roca a Pepe. Lo iba a hacer al revés, ¿no? De Pepe a La Roca. Pero bueno, Muñiz Fernández lo pitó al contrario. Bueno, pues vamos a contaros muchas cosas. Vamos a escuchar las manifestaciones de Edu Albacar, que desde luego yo creo que son muy interesantes. Es un análisis profundo de la situación del equipo y también del sentir del vestuario. Estamos ya en marcha. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan Vive y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. ...26 minutos para llegar a las 2 de la tarde... ...hoy comparecía en rueda de prensa Edu Albacar... ...después de un entrenamiento en el que... ...bueno, hemos visto que Aroñi sigue entrenando aparte... ...da la sensación de que será de nuevo el primer descartado... ...este fin de semana para viajar a Almería... ...porque, bueno, pues no es precisamente Escriba... ...de los que suelen arriesgar con este tipo de cuestiones... ...y más si cabe teniendo en cuenta que... ...bueno, pues con esta lesión habrá perdido... algo de físico y además recordemos que no estaba en su mejor momento porque justo antes de la lesión le mandaba un mensaje el técnico blanquiverde a Aarón de que tenía que ser un hombre importante en el equipo y que diese ese paso al frente. Luego llegó la lesión el día antes de viajar a Madrid y por eso digo que lo normal es que aunque llegase a tiempo para ese partido el técnico no le arriesgue. El resto todos a disposición del míster, aunque hoy bueno, pues el susto se lo ha llevado Lombán, que se ha llevado un buen pelotazo, pero vamos, en principio nada más importante del propio golpe en sí, que eso sí le ha hecho retirarse antes de tiempo por precaución. El técnico blanquiverde está pensando, está analizando, está dándole vueltas a la cabeza en dar ya con su once. Un once que ha variado poco, en el sentido de que tiene 9 o 10 fijos, pero siempre hay una o dos posiciones que han rotado, sobre todo en la media punta, en donde empezó Pasalic, luego Víctor Rodríguez, luego Faisal, luego otra vez Víctor Rodríguez. Y el otro día sí que es cierto que ya dio algún golpe en el timón más importante, como por ejemplo la posición de José Ángel como medio centro defensivo en detrimento de Adrián y también la posición de Faisal en detrimento de Coro, que es el primer partido que se perdió esta temporada de salir en el 11 titular. Bueno, pues le preguntamos a Edu Albacar sobre la situación. Ya hemos escuchado que es una situación difícil, pero la afrontan con tranquilidad porque tienen confianza en que los resultados van a llegar y creen que están en el camino correcto. ¿Cómo está el vestuario? Es el momento, sin duda, de que el vestuario esté muy unido. Nosotros siempre estamos unidos. Sean los resultados sean positivos o negativos, el grupo está unido. Somos conscientes de lo que nos jugamos. Pero te digo que el grupo está muy tranquilo porque tenemos la confianza y la fuerza de la unión, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Se le preguntaba en sala de prensa si esta era la situación más complicada desde que está en el Elche. No, para nada. Yo creo que mi primer año aquí fue muy bueno. Nos quedamos a nada de conseguir el objetivo. Y quizás el segundo año quizás fue el más duro, porque bueno, después de que el equipo hiciera una primera vuelta espectacular, pues la segunda lo echamos todo a perder. Y yo creo que fue quizás la temporada más dura, por ya te digo, por la segunda vuelta que hicimos, pero comparando con las demás, para nada esta es la peor temporada estando yo aquí. Se está refiriendo a su segunda temporada, fue cuando, si no recuerdo mal, fue destituido Bordalás en la temporada después del playoff del Granada, la siguiente. Fue destituido en mitad de la segunda vuelta, cuando se perdió 2-0 en el campo del Villarreal B. Un partido muy importante en Almería, por lo que ello conlleva, luego 15 días de parón. Complicados son todos, y no afrontamos este porque llevamos tres partidos seguidos perdidos. Los afrontamos igual de importante, para nosotros son todos. Y sí que es verdad pues que ahora pues la gente a lo mejor esté un poco con la ansiedad, y me refiero a la prensa o a la afición. Ya te digo que el grupo está convencido de sacar esto adelante. Iremos a Almería, sí que es verdad que tenemos una semana para trabajar y preparar ese partido, porque hemos jugado tres partidos en siete días y apenas hemos tenido tiempo ni de preparar ni de recuperarnos de los partidos, pero ahora sí tenemos una semana larga para preparar el partido y afrontarlo como tal. Y habla el capitán del Elche de la situación que se está viviendo con esta tercera derrota consecutiva, algo que ellos ya se imaginaban. No, ya te digo que nosotros sabíamos que en el momento que llegaran algún resultado negativo, pues las críticas al equipo iban a venir por ahí. Pero por eso te digo que nosotros estamos muy juntos, estamos muy unidos, confiamos en esta plantilla, y ya te digo, sabiendo que posiblemente las críticas hacia el equipo podrían venir por ahí, nosotros estamos con la tranquilidad de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y eso sí, pedir la confianza. Si alguien la ha perdido en este grupo, creo que este grupo no se merece que se pierda la confianza. Este grupo no se merece que se pierda la confianza en él. Y se le preguntaba por la afición, una afición que evidentemente no ha perdido la confianza cuando son 25.000, se ha superado la barrera de los 25.000, es decir, más abonados que la temporada pasada. Eso es un éxito rotundo. Alguien dirá, hombre, superar por 200 o 300 los abonados del año pasado no es un éxito rotundo. Rotundísimo. Lo normal, después de, os recuerdo que veníamos de 9.000 abonados el año del ascenso y nos metemos en 24.900 o 24.800 el año pasado, casi 25.000, después de 25 años, dos décadas y media, cinco lustros sin oler la primera división. Es normal que ese enorme fogonazo suponga que se enganchen muchísimos aficionados que más que del Elche, pues son del fútbol, de ver fútbol de primera, que eran del Elche, pero no tanto como los 9.000 fieles. Entonces, es normal los casi 25.000 del año pasado. Igual que lo lógico hubiera sido un descenso de esa cuota, porque ya ha pasado pues esa efervescencia de la alegría enorme 25 años después de vivir ya la primera división. Por tanto, varios miles ya han matado el gusanillo, ya han visto al Barça, ya han visto al Madrid, ya han visto al Atleti, ya han visto al Elche competir en primera. Y pues ya han perdido pues quizás ese mono de fútbol, esas ganas, otros por cuestiones económicas. Vamos, que lo normal es que se queden en el camino 5 o 7 mil, que efectivamente se han quedado en el camino 5 o 6 mil respecto al año pasado, que no se han abonado, pero se han abonado otros 5 o 6 mil nuevos y se ha superado la barrera de los 25 mil. Esto es un éxito rotundo, que también hay que darle su granito de arena o su granazo a la campaña que se ha hecho desde el club de exportar precisamente la campaña de abonos a todos los puntos de la provincia, no solo de la ciudad, e incluso de provincia de Murcia y de Alicante. Bueno, la provincia de Alicante y la provincia de Murcia. Es decir, se han movido muchísimo y han tenido mucho que ver precisamente esa campaña de marketing, que ha funcionado realmente de manera espectacular, con un tráiler que ha ido visitando la provincia y también agasajando pues partido tras partido el año pasado y este, a los clubes convenidos, a las peñas, todo suma. Y hay que reconocer que la campaña Franjifiel y que la campaña de marketing para captar abonados ha sido un éxito rotundo. Si no, no se podría entender que se haya superado la cifra del año pasado, cuando el Elche ni ha hecho fichajes de postín, ni fichajes mediáticos. Es más, se han fichado menos de los que han salido, por desgracia, por el famoso límite presupuestario. Tanto es un éxito rotundo. Y los que están ahí, yo creo que no han perdido la confianza en el equipo. Es que estoy seguro de que no. Que ahora mismo son más pesimistas que hace una semana, sí. Porque en fútbol un resultado lo cambia todo, imagínate, tres. Y además si son derrotas. Es normal. Y en eso tenía razón en la siguiente manifestación, lo vamos a escuchar, hablando Edu Albacar, de que si hubiera empatado contra el Celta, posiblemente la visión sería otra. No estaríamos repicando las campanas, pero sí que estaríamos pensando, bueno, 5 puntitos, no estamos en descenso. Pero es que hay mucha diferencia. Un punto en primera es mucho, sobre todo porque rompes la inercia de perder, si no hubieras perdido contra el Celta. No te metes en descenso, aunque solo sea un punto. Y dices, bueno, es que solo es un punto. No, oiga, perdone. Un punto en primera es oro molido. Vuelvo a poner el ejemplo. El año pasado un punto al Elche le salvó. 40 puntos hizo. Con 39 al hoyo. El Elche fue el primero que se salvó. Fíjate si vale un punto o no. En primera división, para los de abajo, es la vida. Sobre la afición, se le preguntaba a Edu Albacar. Por supuesto, yo nunca he dicho que la afición esté en contra del equipo y siempre lo he dicho públicamente, además, que tenemos una afición de 10, que siempre está con el equipo y que entendemos que pues en algún partido concreto pues alguno esté pues más cansado que otro y pueda pues silbar o criticar a su equipo, y eso nosotros somos profesionales y lo entendemos, pero creo que es minoritario, ¿no? La gente, yo creo que al final todo lo que es la masa de Elche está confía en este equipo, confía en este entrenador, y yo creo que es la totalidad casi de la afición de Elche. Sí, pero yo digo que al final si hubiéramos conseguido el empate contra el Celta, todas las crónicas vuestras del día después del partido seguramente hubieran cambiado. Y resumimos esto en una jugada, porque al final fue una jugada aislada donde ellos consiguieron el gol. De haber conseguido ese punto, la gente seguramente estaría más tranquila, hablaríamos de que el equipo ha vuelto a puntuar, que no lleva 3 semanas sin puntuar, la gente quizás estaría más tranquila. Pero ya te digo que no nos preocupa porque nosotros somos el grupo, somos los que salimos a jugar cada sábado, cada domingo, y estamos muy tranquilos de nuestro trabajo, porque sabemos que estamos trabajando bien y que los resultados es una cosa que puede llegar o no, pero trabajamos para ello. Tiene mucha razón Albacar, pero no toda, cuando dice que las crónicas, si hubieran empatado, hubieran cambiado. Yo no sé las crónicas de otros compañeros, yo sé las nuestras, las de esta casa. Y en esta casa dijimos que el Elche jugó bien y que no mereció perder. Si hubiera empatado, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Que hubiera jugado muy bien? No, hubiéramos dicho lo mismo. Jugó bien y mereció el empate. Y si hubiera ganado haciendo el mismo partido, hubiéramos dicho, jugó bien y mereció la victoria, como la hubiera merecido el Celta. El que escuchó nuestra retransmisión escuchó eso. Por eso, Edu, tienes buena parte de razón en que un punto y un empate cambia la percepción general, pero no las crónicas, al menos las nuestras. Claro que cambia la percepción, porque ya no pierdes, es que eso es un dato objetivo. Si dejas de perder, claro que la gente está más contenta. Y si no te metes en descenso, claro que el aficionado está más feliz. Pero eso no es cambiar las crónicas. Cambiar las crónicas es decir, el Elche ha perdido, vaya basura de partido. Con el mismo partido, si hubiera empatado, hombre, el Elche ha hecho un gran partido. Claro, eso sí es cambiar las crónicas. Pero ese sería un periodista, un narrador o un comentarista nefasto que le hace un flaco favor al gremio. Las crónicas no han cambiado por un gol. La percepción sí. Claro, no es lo mismo perder que empatar. Y no es lo mismo sumar que no hacerlo. Y no es lo mismo estar fuera del descenso que en descenso. Pero bueno, salvo ese matiz, que no es pequeño, que no es baladí, creo que Albacar tiene razón en la mayoría de su exposición verbal. Y claro, un compañero le decía, pues da la sensación de que si no estás molesto con la afición, estés molesto con la prensa. Ah, he dicho, en el caso ese de que Nolito no hubiera marcado ese gol, seguramente pues la crónica habría sido diferente. Solo he dicho eso. Pero no, para nada, estoy molesto con vosotros. Yo creo que no utiliza bien el término. Insisto, la crónica, si Nolito no marca, no hubieran sido diferentes. Bajo mi punto de vista, la crónica es la misma. El Elche hizo un buen partido, pero perdió. Si hubiera empatado, la crónica hubiera sido el Elche hizo un buen partido y empató, lo mereció. Y si hubiera ganado, el Elche ha hecho un buen partido y ha merecido la victoria. A lo mejor, insisto, no quiere hablar de la crónica en sí como la manera de expresar los medios cómo fue el partido. A lo mejor quiere hablar del ambiente. Eso sí es otra cosa. Bueno, el Elche viaja a Almería. Recuerdos bonitos, porque allí consiguió hace dos temporadas el ascenso, pero también se le preguntaba sobre un Almería, que ojo, viene al contrario que el Elche. El Elche viene de perder en el último minuto y el Almería de ganar en el tiempo de descuento. Estamos ya trabajando, pensando en el partido del Almería, y ellos sí que vienen de una buena racha. Y bueno, yo creo que es un campo que a nosotros se nos da bien y donde el equipo pues tiene que salir a ganar, como en todos. Yo creo que es un campo propicio para traernos los tres puntos y ojalá pues rompamos quizás la mini racha esta que llevamos de tres partidos perdidos y ojalá pues podamos puntuar en Almería. Sigue confiando en que van a dejar a tres equipos por debajo de ellos, es decir, que se van a salvar y que habrá tres equipos peor. No, quizás el año pasado pensábamos eso nosotros también, al ser el equipo nuevo en primera. Un amigo me decía, tenéis que ser el cuarto equipo mínimo más malo de la categoría para salvaros. Y yo creo que el año pasado eso sí nos servía, este año creo que no. Yo creo que tenemos un equipo que pueda aspirar a más cosas, pero siempre con los pies en el suelo. Tenemos que conseguir la salvación cuanto antes, pero ya te digo, desde la tranquilidad y desde el trabajo, porque al final cuando uno trabaja y hace las cosas bien, los resultados llegan. Fijaros lo valiente que es en esta manifestación Albacar, porque se preguntaba, bueno, pues como el Eibar, ¿no?, que su técnico Garitano ha dicho que él quiere quedar, que queden tres equipos por debajo, y se le ha preguntado, ¿el Elche busca lo mismo? Ha dicho no. O sea, eso era el año pasado, que éramos nuevos y debutantes, y solo buscábamos que hubiera tres equipos por debajo. Ahora nuestras cotas son más altas, pero primero tenemos que salvarnos. O sea, es que la plantilla no piensa solo en la permanencia. Y seguramente alguno de vosotros os estaréis riendo. Pero hombre, un equipo que está descompensado, plantilla corta, lleva tres derrotas seguidas, ¿cómo va a pensar en algo más que la permanencia? Piensa en grande y conseguirás cosas grandes. Piensa en pequeño y conseguirás cosas pequeñas. Y a mí me parece excelente esta estrategia de Escribá y sus chicos. Pensar que la permanencia, que efectivamente es el objetivo, no es solo el único. Primero salvarse, y lo ha dicho Albacar, el capitán no es uno cualquiera. La cota es conseguir cosas más importantes que la permanencia, pero primero la permanencia. Con ese pensamiento, con esa mentalidad, es como se puede salir de ahí abajo. teniendo en cuenta que después de Almería hay un parón de 15 días, no hay liga la siguiente semana, y luego viene el Sevilla y vamos a Valencia, fundamental ganar al Almería. Sí, para nosotros sería muy importante conseguir los tres puntos en Almería, porque luego viene una semana de parón, donde pues quizás el equipo estaría más tranquilo, la gente también estaría más tranquila, tendríamos tres puntos más y afrontaríamos dos partidos ante dos rivales muy, muy importantes en esta liga. Pero ya te digo que si al final no conseguimos los tres puntos, o si empatamos o perdemos, seguiremos trabajando para que lleguen esos resultados. Y una pregunta que tiene una clara respuesta. ¿Dónde tiene que mejorar el equipo? Bueno, así más o menos, a modo personal, creo que debemos mejorar un poco lo que es la solidez defensiva, que fue lo que nos llevó el año pasado, bueno, el año pasado no, lo que nos ha llevado estos últimos años a conseguir los objetivos. El año pasado yo creo que nos salvamos básicamente por tener una solidez defensiva donde nos marcaban muy pocos goles. En toda la segunda vuelta no ganó nadie en el Martínez Valero. Y creo que debemos encontrar otra vez esa identidad, ¿no? Ese fuerte que yo me acuerdo de las entrevistas del año pasado a los entrenadores y todos coincidían, ¿no? Que era muy difícil marcarle a Leche, que era un equipo muy rocoso, que se juntaba bien las líneas. Y creo que debemos volver a esa línea. Tenemos que ser un equipo que defensivamente sea muy fuerte, al que le cueste mucho que nos marquen un gol. Y a partir de ahí yo creo que lo demás lo estamos haciendo bien y llegará como llegó el año pasado. La última, no queríamos tampoco perder la ocasión de preguntarle por ese tema desagradable del posible amaño contra el Málaga temporada pasada, tema que surge porque la Liga de Fútbol Profesional está investigando este partido y al Elche, ya lo contábamos la semana pasada, y bueno, ya se expresó el míster claramente de que si eso es un amaño fueron unos actores impresionantes, y se lo preguntamos también hoy al capitán. Lo único que tengo que decir es que si alguien entiende un poquito de fútbol y vio ese partido, comprenderá que no hubo ningún amaño, porque vamos, yo creo que se vio bastante claro, como fuimos dos equipos que buscábamos la victoria, nosotros quizás con más ansiedad en ese momento porque necesitábamos más la victoria que el Málaga, que estaba, no sé si prácticamente salvado, pero creo que el Málaga en ese partido matemáticamente no estaba salvado. O sea que yo creo que es una tontería hablar de amaño en ese partido concretamente. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos con algunos datos que nos deja esta sexta jornada para el Elche Club de Fútbol. Después de la derrota frente al Celta, el Elche pierde su tercer partido seguido. La temporada pasada solo se tuvo una racha así de mala, cuando se perdieron cuatro partidos entre la jornada 15 y la 18. Es la tercera vez en la historia del club en primera que no ganan ninguno de los tres primeros partidos de la temporada en casa. Las otras dos ocasiones fueron en las temporadas 62-63 y 2013-2014. La racha como local ha pasado del invicto de 2014, 8 meses sin perder, a 5 partidos sin ganar. 3 de esta temporada y 2 de la anterior. Se van a cumplir 6 meses sin conocer la victoria en el Martínez Valero desde el triunfo frente al Getafe el 6 de abril. Fijaros cómo es el fútbol. De estar 2014 invicto 8 meses a estar casi 6 sin ganar. Y por supuesto, por desgracia, continúa el gafe de los viernes. Entre la temporada pasada y la actual, el Elche no ha conseguido ganar ninguno de los 10 partidos que ha disputado en este día de la semana. 6 derrotas y 4 empates. Que no le pongan mal los viernes, por Dios. Bueno, en cuanto al capítulo de goles, una vez más el Elche no fue capaz de marcar gol en un primer tiempo de partido disputado en el Martínez Valero. El último tanto anotado en una primera parte en casa fue el de Edu Albacar contra el Rayo Vallecano de penalti el año pasado, o sea, la temporada pasada, 11 partidos sin marcar. Y en jugada se va a cumplir un año desde el último gol del Elche en casa en una primera mitad. Lo marcó Coro contra el Español el 5 de octubre. 18 partidos sin marcar en jugada en casa en la primera parte. 17 de Liga y 1 de Copa. Y esa victoria, la del Español, fue la primera de la Liga del año pasado. Nolito marcó en el minuto 89. Es el primer gol que marca el Celta en la temporada dentro del último cuarto de hora de partido. Por el contrario, es el quinto gol que encaja el Elche en los últimos 10 minutos. 2 de Cristiano Ronaldo, Fran Rico, Bueno y Nolito. El Elche sigue sin haber sido capaz de dejar su portería a cero en algún partido de esta temporada. Esa es la clave. Y lo decía bien Edu Albacar. Ese es el objetivo. Recuperar la solidez que hizo del Elche un equipo difícil de ganar, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato de la temporada pasada. En cuanto a los datos que nos deja el mes de septiembre, que hoy acaba, con el partido frente al Celta, el Elche ha cerrado el mes de septiembre con 3 puntos sumados, gracias a una victoria, la del Rayo Vallecano. Se han perdido los otros 3 partidos jugados contra el Eibar, Real Madrid y Celta de Vigo. El Elche llega a la jornada 7 con 1 punto más que la temporada pasada, a las mismas alturas de competición, aunque ocupa puesto de descenso, como el año pasado. Y entre las jornadas 7 y 9, en la 2013-2014, se encadenaron 3 victorias consecutivas. Es decir, que, aunque llevamos 1 punto más, habría que ganar los próximos 3 partidos, casi nada, para seguir por delante del Elche del año pasado. Porque en las siguientes 3 jornadas ganó, reaccionó y ganó. Más datos. Manu Herrera no perdió un partido en el Martínez Valero desde el 30 de noviembre del año pasado, cuando el Elche cayó frente al Atlético de Madrid por 0-2. Y por cierto, es la primera derrota de Fran Escribá contra el Celta como primer entrenador. Os cuento que desde ya, desde esta mañana, están a la venta las entradas para los abonados, solo para abonados, en la tienda del Elche al precio de 20 euros la entrada. Y el autobús al precio de 10 euros, es decir, que por 30 euros te vas en autobús, ves el partido y vuelves. Los autocares partirán a las 3 de la tarde desde el Estadio Martínez Valero. Y las entradas son intransferibles. Y recuerdo que aparte de este viaje de ida y vuelta, está también otro viaje en el que van a pasar allí una noche de hotel. El viaje también organizado por la Federación de Peñas. Salen el sábado a las 7 de la mañana y pasan allí, ven el partido, pasan allí la noche. Para el que quiera más información para este otro viaje, puede llamar a este teléfono 673-446-334. Pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.